madrugada, campanas de amanecer en Granada. Sienten todas las muchachas que lloran a la tierna soleada y lutada, las muchachas de Andalucía, la alta y la baja, las niñas de España de pie menudo y temblorosas faldas, que han llenado de luces las encrucijadas. Madrugada.